un hombre mirando al Calvario está, y el monte le espera frío y cruel, con su cruz comienza a caminar, y lágrimas de sangre resbalan por su piel. Ese hombre solo vino a cumplir aquí un mandato de su padre, el gran rey. Sí, es Jesús quien vino a sufrir, quien vino a morir para que podamos vivir. Oh Señor, escucho un ruido atroz. Pasaron sus manos y sus pies, y una lanza en su costado penetró. Ya se acerca el momento de expirar, porque casi sin hablar una frase dice con amor: Padre, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen, oh mi Dios. Y después